You can stop me now, cause I'm ready for the music. Going ahead, cause I'm alive, it's all okay. Dime que quieres de mí, contigo quiero estar así. Bailemos, será fácil. Hasta caer en la tentación, se difumina alrededor y te pregunto, do you like me? Te ofrezco el universo, solo si estás aquí. Es verdad, todo lo que siento y es todo para ti. Can't stop me now, cause I'm ready for the music. Going ahead, cause I'm alive, it's all okay, yeah. You can't stop me now, cause I'm ready for the music. Going ahead, cause I'm alive, it's all okay, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, no. You can stop me now. The music going ahead, cause I'm alive, it's all okay. No me puedes parar, vine a ser inmortal en lo musical. Así que ven, ven conmigo, ven con Calón y Heriberto Guille. Now, now. Okay.